precioso niño, yo me muero por él. Sus ojitos me encantan, su boquita también, su manera acaricia. José se mira de él y los dos extasiados contemplan aquel ser, contemplan aquel ser. ¡Vamos, pastor! ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh! buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Junto al bendito José, eres chana y morena, mi vida en que la merced. Yejere, yejere. Por colores y vestido, con tortita de miel, me regalan al niño. Palma por bulería, santo guayatire, a casa de albesía, que ha nacido ere. Ere, ere. Por colores y vestido, con tortita de miel, me regalan al niño. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Familia de Nazaret. Vamos a entrar en el en un portalito. Dios se fue a nacer y pa' que se duerma le canta su madre copla de Yeah. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. San Gabriel bajo del cielo para anunciarle a María. Para anunciarle a María, San Gabriel bajo del cielo para anunciarle a María. San Gabriel bajo del cielo para anunciarle a María. Para anunciarle a María, el misterio y la grandeza de ser madre del Mesías. El misterio y la grandeza. Hacia adelante la nueva humildemente clamó. Tu palabra se haga en mí, que es voluntad del Señor. María llena de gracia va a visitar a Isabel. Va a visitar a Isabel, María llena de gracia va a visitar a Isabel. Va a visitar a Isabel y la hizo muy contenta.